réplica. Los perdedores han crecido, ya no son los mismos. Pero el miedo se mantiene y va creando y un abismo. Que se había acabado todo, que aquel payaso ya yacía clavado en el lodo. Pero ha regresado su terrible pesadilla y la vida los ha puesto nuevamente de rodillas. Se cumplirá su venganza mientras avanza entre la oscuridad y la tensión. Sus pensamientos no transan y no descansa para realizar su pérfida ambición. Los miedos siempre están porque jamás morirán, y eso el payaso lo conoce bien. Esta vez lo lograrán, no solo fracasarán ante el temible Pennywise y su requiem. Termina la cuenta regresiva, vuelvan que la criatura está viva. Oh shit. Tiembla, huye, escóndete, el terror se manifiesta 27 años después. No te encontrarás una salida, pelea si no corre por tu vida. Oh shit. La vida un boomerang, al final todo vuelve. El payaso Pennywise, el perro que siempre muerde. 27 años después, Derry está sufriendo un cambio. La maldad ha vuelto a cada esquina del barrio. Niños en peligro desaparecen a diario. El malvado Pennywise, de payaso a sicario. Se escuchan risas dentro de las cloacas, donde el mal se esconde, corazones aplaca, dejando inerte a los niños, almas arrebata. Con sus dientes de rata, el ansia lo delata. Quiere vengarse de Billy, de su pandilla. Con sus garras afiladas, el cuerpo les maquilla. Los va a derrumbar con sus peores pesadillas. Él juega con sus mentes, su maldad los acribilla. Hace papilla cada uno de sus miembros, así su fortaleza la convierte en escombros. Los deja rotos con sus falsos recuerdos, pero los perdedores son puros cual flor de loto. Termina la cuenta regresiva, vuelvan que la criatura está viva. Oh shit. Tiembla, huye, escóndete, el terror se manifiesta 27 años después. No te encontrarás una salida, pelea si no corre por tu vida. Oh shit. La vida un boomerang, al final todo vuelve. El payaso Pennywise, el perro que siempre muerde. Ha regresado el King, el payaso bailarín, atemorizando a todos con su aspecto darle aquí. Serán testigos del fin o de un sangriento festín por parte de la criatura que espera al grupo de Bill. Impactados por el tiempo que pasó, pero se arman de valor para volver a ese maldito lugar donde todo empezó. Derry, el territorio del demonio, de quien va a ser el velorio, lo sabremos cuando acabe el episodio. El payaso se prepara para la carnicería. Penny se puso a temblar y juró que algún día se vengaría. Volviera a caer otra vez, tiene una carta carita, ¿no ves? Que pa' que pueda jugar con estos perdedores, tendrá que subir de nivel. Se ha acabado el time, los pocos que hay pueden contemplar el resurgir de Pennywise. Llegó el momento indicado para defender sus vínculos. Sean todos bienvenidos al final de este capítulo. Termina la cuenta regresiva, vuelvan que la criatura está viva. Oh shit. Tiembla, huye, escóndete, el terror se manifiesta 27 años después. No te encontrarás una salida, pelea si no corre por tu vida. Oh shit. La vida un boomerang, al final todo vuelve. El payaso Pennywise, el perro que siempre muerde.